Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. El Mocho Sanoja, quien con su fe y artesanía llevó las máscaras de los Diablos de Yare a la categoría de creación artística. Un día dijo: uno es artista gracias a ser artesano. Lo de artista lo dicen los demás. Se es artista cuando se comienza a trabajar libre. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.